Señora Rayén Cayú, ¿cierto? Sepúlveda, el cual nos va a contar, bueno, estamos aquí en el contexto de un seminario, el cual se denomina Minería versus Calidad de Vida, en el cual vino un doctor, Andrei Chernichin, que es un especialista en toxicología ambiental, y nos viene a contar más que nada acerca de las consecuencias de los minerales y de todo lo que es la exposición de estos metales en el cuerpo humano y cómo impacta en la salud. Señora Rayén, ¿cómo le ha parecido la actividad? Usted es parte de alguna organización aquí en Puerto Ibáñez. Cuéntenos más o menos cuál es su impresión a grandes rasgos. Bien, hola, muy buenas tardes a todos los quienes nos escuchan. Bueno, mi nombre es Edith Rayén Cayún Sepúlveda y sí pertenezco a la organización que nos conformamos ya hace un tiempo atrás, Organización Puro Ibáñez. Entonces, el objetivo de nosotros es traer distintas eminencias, como en este caso el doctor que hoy día nos ha dado una charla magistral en cuanto a todos los contaminantes y cómo nos afecta a nosotros como personas la explotación minera, que tiene una contaminación increíble, muy devastadora, para nosotros como personas y para nuestro medio ambiente, que es el que nosotros estamos en defensa en este minuto en nuestro territorio. Que no se instale, ojalá, nunca una minera más. Claro. ¿Qué le pareció la convocatoria? Porque dentro del sondeo que pudimos ver, viene harta gente de distintas localidades. ¿Qué le parece esta convocatoria y si es que esto aumentó o disminuyó respecto a al primer seminario que tuvieron? Bueno, mira, sí, como tú bien dices, tuvimos un primer seminario que tú también fuiste asistente. Y verdad que no tenemos tanta convocatoria, pero sí es bastante alta. En este minuto tenemos más de 60 personas aproximadamente, en comparación con el primer seminario, que fueron casi 100 personas. Pero súper bien, bien agradecida de todas las personas que llegaron hasta acá, de Puerto Aysén, de Chile Chico, qué sé yo, de Coyhaique, de todos lugares de nuestra región. Dentro de su grupo, de la organización Puro Ibáñez, ¿qué acciones plantean a futuro? Ya que ya se aprobaron las prospecciones mineras acá en el proyecto Terraza, ¿cierto? ¿Cuáles son las acciones de aquí en el futuro? Bueno, para nosotros es estar, primero poner mucha atención, estar atentos a todo lo que va sucediendo. Tenemos varias cosas que están encaminadas ya con respecto al medio ambiente. Entonces, estamos en eso por el minuto, esperando algunas respuestas, algunas acciones que estamos tomando de cosas que no se han hecho correctamente. ¿Tienen alguna página web, algún fanpage que la gente pueda visitar para que los invite a la invitación? Claro. Sí, tenemos Facebook de Puro Ibáñez, así que ahí están todos invitados, vamos subiendo todas las informaciones, las cosas que vamos haciendo de a poquito y estamos... o sea, nuestra misión es esa, informar a nuestra población que nunca va a haber una minera sustentable como tanto se está en boga hoy día, que sí puede ser compatible y no, todos sabemos que no es compatible con nuestro medio ambiente. Así que estamos muy pro no más mineras. Y no más zona de sacrificio, sí, porque claro, ya con la charla que nos dio hoy día el doctor se puede evidenciar todo el daño a nivel orgánico y a futuro de generaciones de cómo impactan la salud. Entonces, sí, está más que claro. Es muy impactante saber de primera fuente nuestros niños, nuestras futuras generaciones. Como el doctor decía, quizás para nosotros hoy día ya no sea tan relevante enfermarnos, pero sí nuestros niños que vienen detrás, nuestras generaciones, tenemos que trabajar para ellos en este minuto. Entonces, a mí me hace mucho sentido que haya venido mucha gente de afuera, mucha gente que está comprometida con nuestra causa y con sus causas también. Y invito a mi gente también a que se nos una. Tenemos poca convocatoria nuestra, de nuestro pueblo, así que ahí vamos a ir trabajando, sí, hay que trabajar para poder comprometernos también y convocar, estar unidos y avanzar siempre de la mejor manera que se pueda.